Era. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos. Menos demencia y más amor. De todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Una ONG. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Pero lío. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Arlt, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Vuelve Sobre las Cartas La Mesa, jueves de 19 a 20 horas por la FM Riachuelo. ¡No, no, cumpa! Playaste, ya no nos llamamos así. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo es? Al que no le gusta que se joda. Jueves de 19 a 20. Un programa renovado con más debate, invitades, cultura popular, juventud movilizada, fiesta y emoción. Al que no le gusta, que se joda. Al que no le gusta, que se joda. Jueves de 19 a 20 horas por la FM Riachuelo. Y al que no le gusta, que se joda. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta emisión del turno tarde de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando durante esta hora de programa, donde nos vino a visitar una escuela llamada República de Irán. Acá estamos entonces con los chicos y las chicas de séptimo grado B que vinieron a presentar un tema muy importante, pero que antes se van a presentar ellos. Son todos varones los que están sentados acá conmigo en la mesa. Vamos a empezar desde mi izquierda. ¿Me cuenta cómo se llama? Diego. Muy bien, bien cerquita del micrófono siempre, su compañero de al lado. ¿Nombre? Gonzalo. Gonzalo. Aarón. Aarón. Enzo. Antón. Lautaro. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí. ¿Nerviosos? Sí. Algo nerviosos. ¿Es la primera vez que vienen a la radio? Sí. ¿Nunca habían estado dentro de un estudio de radio? No. No. Yo sí. ¿Vos sí, Gonzalo? ¿Cuándo? ¿Te acordás? Acercate al micrófono, así te pueden escuchar. Y no, hace mucho fue. Hace mucho fue, tipo, cuando tenía 4 años. Ah, eras re chiquito. ¿Y qué fuiste a hacer a la radio esa vez? Fui a acompañar a un amigo porque el papá trabajaba ahí. Bien, ¿y hablaste? No. Era re tímido, no me gustaba. Bien, o sea que esta es tu primera experiencia con el micrófono. Sí. ¿Y el resto? ¿Fueron a la radio alguna vez? ¿Lautaro, no. Vos fuiste? Sí. ¿Cuándo fuiste vos? Mi hermana trabaja en una radio. No me digas, ¿en qué radio trabaja? En, En provincia, no sé el nombre. ¿Y qué hace ella ahí en la radio? Maneja la computadora y eso. Ah, está en la operación técnica, como Moni. Mandamos un beso grande a Moni, que es nuestra operadora técnica, y es la que permite que toda esta magia resulte, porque sin ella no nos escucharía nadie. Y un beso también a tu hermana, que es operadora. Sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Belén. Belén, te mandamos también un beso. ¿Nos estará escuchando? ¿Avisaron en sus casas que venían a la radio hoy? Sí. No. ¿No? ¿Quién no avisó? ¿Por qué no avisaste, Aarón? Es que está asustado. Ah, bien. Es mucha presión saber que están escuchando desde casa. Bueno, pero si todo sale bien, te cuento que vos podés descargarte el programa de la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Ahí están todos los programas. Así que si se olvidaron de avisar en sus familias o si no los pudieron escuchar porque están trabajando, pueden ingresar a la página y descargarse el programa. También está en la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar. Y si tienen ganas de ver las fotos de hoy, pueden ingresar al Instagram de Programa Rec. ¿Tienen Instagram ustedes? Sí. Sí. Bien. No. No. Bueno, pero la mayoría tiene. Es algo que se está usando bastante, con bastante frecuencia. Bueno, nuestro Instagram es @programa.rec. Y ahí también subimos fotos, al igual que el Facebook. ¿Facebook tienen? Sí. No. Sí, no. Algún. El Facebook me parece que no se está usando tanto, ¿no? Ya está medio. Está muy gastado. Las mamás los usan, sí, me cuenta acá Enzo. Sí. Bueno, si tu mamá quisiera ver las fotos de hoy, también tenemos un Facebook. Así que les contamos que nuestro Facebook es Programa Rec, todo junto. Entran y van a encontrar este programa y todos los anteriores. Bueno, me contaban entonces que algunos tuvieron experiencia en radio, otros no. Y para los que no tuvieron experiencia, ¿se lo imaginaban así? No. ¿Y cómo se lo imaginaban? Un poquito más grande. Suele pasar eso, se imaginan algo más grande. ¿Vos cómo te lo imaginabas, Antón? Me lo imaginaba con unos micrófonos más grandes y con una mesa más grande. Bien, como en otras dimensiones. Y hay de todo tipo. Hay estudios más grandes, hay estudios más chicos y hay estudios también con otros equipamientos, ¿sí? Por suerte, FM Riachuelo nos brinda este espacio para que ustedes puedan contar qué fue lo que estuvieron haciendo en el aula, que trabajaron junto con la seño Juliana y Gladys y también junto con la seño de Programa Rec, que se llama Patricia D'Ambrosio, y que es la locutora del programa del turno mañana. ¿Sabían eso ustedes? Trabajaron con la estrella de Programa Rec. Es nuestra locutora de este mismo programa, pero a la mañana. ¿Qué hicieron en el aula? ¿Qué estuvieron haciendo? Ensayando. ¿Estuvieron ensayando? ¿Y cómo fueron esos ensayos? El repaso de lo que vamos a decir aquí. Bien. ¿Muchos repasos? ¿Pocos? Bastantes. Está bueno repasar porque te da como más seguridad, ¿no? Después ya venís mejor preparado, lo cual no significa que no vengan nerviosos. Yo también me sigo poniendo nerviosa y hago esto hace un montón de tiempo, así que imagínense. Y cuéntenme acerca de qué tema estuvieron trabajando ustedes. ¿Cuál fue el tema que eligieron? Alimentación saludable. Y está vinculado un poco también a la intensificación de la escuela, que es en... Educación física. En educación física. ¿Y qué significa que la escuela esté intensificada en educación física? Que tenemos más horas de educación física de lo normal. Exactamente. ¿Cuánto tiempo están en la escuela ustedes? Ocho horas. Es un montón. ¿Hace mucho van a esta escuela? ¿Están desde primer grado? Yo estoy desde primero. Yo estoy desde sexto. Yo estoy desde el año pasado. Bien. No todos están desde primero. ¿Y eligieron esta escuela porque es intensificada en educación física? Antes no era. Antes no. ¿A partir de cuándo fue? De quinto. Ah, mira vos. ¿Y qué deportes practican, por ejemplo? A ver, vamos así turnándonos. Así nos puedo escuchar a todos. ¿Aaron? Yo le voy a hablar... Una de las cosas que hacemos en la escuela, y es ritmo y movimiento. Ritmo y movimiento, bien. ¿Enzo? Yo voy a hablar sobre la educación física. Educación física, ¿qué otro deporte? Yo voy a hablar de taller de juegos. Bien. Y yo de natación. Bien, ¿y por acá? ¿Qué otros deportes? Y... ¿Hay algún otro? No. ¿Básquet, fútbol, handball? Básquet, fútbol, volei... Handball. Ah, un montón. Bien. Y también hay un como un ritual, ¿no? De todos los días, de una especie de relajación, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es esto? Nunca lo había escuchado. Sí, después de la bandera hacemos 10 minutos de relajación. Es algo similar a la yoga. ¿Y cómo es esto? ¿Toda la escuela hace esto? Sí. ¿En dónde? En el patio de abajo. O sea, ¿están desde primero a séptimo grado haciendo relajación? Sí. No. No. Empezamos este año a hacer la relajación. Bien, pero están todos los grados juntos. Sí. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Se logra hacer la relajación con tantos chicos y chicas? A veces. Sí. A veces. ¿Y cómo es? ¿Quién organiza? ¿Quién hace de profe ahí que organiza esta actividad? Cada día. Se turnan los profesores. Bien. Cada día. Ay, me encanta, me hablan todos. Me encanta que tengan ganas de hablar. Turnémonos igual, así los podemos escuchar. ¿Quién me quiere contar primero? A ver. Cada día nos guía un distinto profesor. Bien. ¿Que siempre es de educación física? Sí. ¿Y qué les dice, por ejemplo? ¿Qué les hace hacer? Nos hace hacer ejercicios de relajación. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Tienen que cerrar los ojos? No. A veces. A veces. Bien. ¿Tienen que sentarse? Bueno, cuéntenme uno, para que nos hagamos una idea, porque es algo que está muy bueno y que no es normal en las escuelas. La escuela siempre suele ser con mucho movimiento, mucho ruido, mucho grito, y esto de implementar el tema de la relajación me parece que está bueno. Por ejemplo, un día de relajación. ¿Me lo pueden contar? ¿O hablan todos? No me habla ninguno. Bueno, vos, Antón, que estabas antes contándome un montón de cosas. ¿Cómo es un día, por ejemplo, de relajación? Y también no es que te relajas todo, que también es un poco difícil, porque cuando te estirás duele. Ah, tenés que elongar. Te suenan mucho los huesos. Te suenan mucho los huesos, pero está buenísimo, no saben todos los beneficios. Acá Aaron se está sonando los huesos como para que tengamos un efecto de sonido de qué es lo que pasa en ese momento. Bien, muy interesante. Les decía, los beneficios de la relajación son muchísimos, así que está re bueno que lo hagan en la escuela. Y entonces hay también otras actividades. Ustedes me iban a hablar de algunas, me dijeron recién. Bueno, cuéntenme, los escucho. Yo les voy a hablar sobre ritmo y movimiento. Bueno, ¿de qué se trata ritmo y movimiento? Se trata del espacio motriz. Es el espacio idóneo para fomentar el movimiento motriz de los más peque. Utilizamos la música y aprendemos de ella. Mira qué bueno. ¿Te gusta a vos? Me gusta demasiado. Demasiado. Qué bueno. ¿Qué más, Diego? ¿Qué tenemos? Yo le voy a hablar un poco de taller de juegos, que es lo que hacemos ahí. Inventamos juegos, jugamos juegos nuevos y a veces practicamos para ir a jugar torneos. Bien. O jugamos unos juegos como para calentar. ¿Mixtos? ¿Varones y mujeres? Sí, algunos. Me encanta. Algunos sí, otros no. ¿Y los torneos mixtos? Depende. Si es fútbol, son todos varones. Sí. Si es handball, mixto. Volei es mixto también. Y básquet también es mixto. Bien, buenísimo. ¿Qué otra actividad tenemos? Vos me habías mencionado una, Enzo. De educación física. ¿Qué hacen en educación física? En educación física hacemos muchos juegos, muchos ejercicios. También tenemos de torneos. Bien. Como torneos de fútbol, de básquet, de vóley, de handball. Tenemos torneos de todo. Bien. ¿Durante todo el año pasa esto? Sí. ¿Y qué más? ¿Me ibas a decir algo más? Y tenemos también, ¿cómo es? En los juegos jugamos, como dijo yo, para calentar. Ah, bien. Manchas o Los hacen correr en círculos. Como para precalentar y después no lastimarse, ¿no? Sí. Al quemado yo jugaba mucho también. ¿Algo más querían mencionar? Sí, yo voy a hablar de natación. Bien. En natación lo que estábamos viendo era brazada, crawl sí. y mariposa. Ah, buenísimo. ¿Cuál te resulta más fácil de todas? La brazada. Bien. Bueno, un montón de cosas hacen en esta escuela. Tantas, tantas que no nos están entrando en este primer bloque. ¿Se acuerdan que les dije que en ese reloj tenía que marcar las 2:15? Y ya estamos promediando las 2:15. Así que les agradezco por todo lo que nos contaron. Tenemos que cerrar este primer bloque porque se viene el resto del programa. ¿De qué cosas iban a hablar el resto del programa? Así muy rápidamente, ¿me pueden contar? Los próximos bloques van a hablar sobre la importancia de hacer educación física y cómo planificar un menú saludable. Buenísimo. Entonces, que se queden ahí atentos y atentas para escuchar todos estos trabajos que prepararon los chicos y las chicas de séptimo B. ¿Vamos a escuchar un tema musical? ¿Cuál es, Lautaro? Elegimos la canción One Republic porque la escuchamos en ritmo movimiento y nos gustó mucho. Muy bien, vamos a escuchar entonces One Republic. She said every time I close my eyes I feel like I could disappear. I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears. And I know it sounds dramatic, but that's just how it feels. She said I'm holding to the notion that I'll find something real. And I just wanna be one here. Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I'd like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be someone that somebody needs. Up my karma and I think it's time to cash it in. So tired of living in the shadow of a mountain of what might have been. And I know I sound dramatic, but that's just how it feels. I've been looking for somebody to tell me that I'm real. I just wanna be wanted. Crossing someone's mind. I just wanna be someone that somebody needs. I just wanna be more than a drop in the sea. I just wanna be one. On someone's mind. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado B de la Escuela República de Irán. Y ahora tenemos un nuevo bloque, un nuevo tema, nuevas caras. ¿Me cuentan cómo se llaman? Vos primera. María Ángel. Agustina. Jero. Guada. Lourdes. Bueno, bienvenido y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? ¿Están tranquilas? No. Las veo. Bueno, relájense que la idea es que las pasen bien acá. Algo que les quería preguntar, que no mencionamos en el bloque pasado. ¿De dónde es la escuela? ¿Dónde queda la escuela? La escuela queda por Palermo, entre Mario Bravo y Cabrera. Bien, tuvieron un viaje largo, ¿no? Sí, demasiado. ¿Demasiado largo, Jero? ¿Cómo se portó ese micro? ¿Vino bien? Sí. ¿Calor? Sí. ¿Le cantaron el tema clásico de En esta cafetera nos morimos de calor? No. No, bueno, bien. ¿No se usa más ese tema? Acá no, me hacen señas de como que estoy como muy, muy vieja ya. Y sí, chicos, estoy creciendo. Ya dame de lata. Bueno, en este bloque la idea es que hablemos de planificar el menú para una mejor alimentación. Ustedes estuvieron trabajando con alimentación saludable, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos consumir y por qué podemos consumir eso? ¿Quién nos quiere contar? Guada. Bueno, dale, la mandó al frente a Guada. Guada, ¿agarrás la posta? ¿Qué podemos consumir, Guada? Bueno, en realidad yo iba a hablar más o menos de que es muy importante, antes de ir a hacer las compras, planificar el menú semanal. Bien. Así yo, con las cosas que yo compré, puedo armar un menú más sano, porque si no, si voy a comprar y me olvido de comprar todas esas cosas saludables, sí, me saldría algo que tal vez no es tan bueno para el cuerpo o cosas así. Exactamente. Entonces hay que tomarse como ese tiempo previo. Sí. Bien. Y dentro de todas estas cosas que tenemos que planificar, ¿cuáles son como las más importantes a tener en cuenta para nuestra dieta? ¿Qué productos? Bueno, en realidad hay que comer un poco de todo. Hay que comer bastantes frutas y verduras. También hay que comer cereales, carnes, pero no tanto. Y uh-huh, hay carnes que tienen mucha grasa y eso no sirve en realidad. También es un poco de todo, en realidad, para que sea una dieta balanceada. Exactamente. Bien. Acá tenemos también ejemplos de dietas vegetarianas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos querés contar respecto a eso? Que es medio complicado a veces. No sabe, me hace muchos gestos con las manos. Bueno, quédate tranquila. A ver, ¿vos sos vegetariana? Sí, respondeme al micrófono porque yo te puedo escuchar y te puedo ver, pero la gente que nos está escuchando no. ¿Sos vegetariana? Sí. ¿Desde siempre? No, desde hace un año y medio. Bien, ¿por decisión propia? ¿Cómo fue ese proceso? Por decisión propia. ¿Por una cuestión ideológica? ¿Porque no te gusta la carne? No, sino porque estoy en contra del maltrato animal. Bien. Y no me gusta tener en la conciencia cómo es que mataron al animal que comí. Exactamente. Y nada, eso. ¿Y fue algo que lo tuviste que pensar mucho tiempo? No. ¿Cómo se te ocurrió? ¿De repente fue, no quiero más esto? ¿Viste algo? Hay muchos documentales circulando que son bastante tremendos de lo que le sucede a los animales que son criados para el consumo. Y a veces eso sirve, ¿no?, para concientizar. ¿En tu caso cómo fue? ¿Agos? No, fue porque... Sí, por eso, porque vi los videos y... Aunque me di cuenta que no hay algunos que muestran cómo los matan, pero no son el proceso de acá, en Argentina. Sí. Pero igual, no me gustó, entonces quise dejar de consumir. Bien, ¿y en tu casa cómo es la dieta? ¿Son vegetarianos también? No, yo soy la única de mi familia que no come carne. Toda bien. Mi familia es carne, y los domingos explota. ¿De carne? Sí. ¿Asado? Sí. ¿Y qué te pasa a vos con eso? No les puedo decir mucho, igual es su decisión. Por supuesto, sí. Así como ellos me respetan a mí. No. ¿Te acompañaron en esta decisión? Sí. Eso está re bueno, ¿no? Porque cada uno es libre de tomar sus decisiones y eso también involucra a la forma de alimentarnos. ¿Y vos hiciste un curso? Sí, hicimos. Hicieron las dos, María Ángel y Agostina. Sí. ¿Un curso de preparación de comida vegetariana? Sí, básicamente era comida de todo. Con Lourdes también fuimos. Ah, bueno, casi todas. Lourdes no se acuerda. No, nos pone cara de sorpresa. Es un club llamado Torre Alta. Ah, ¿por dónde? ¿Por el barrio? Sí. ¿Y se anotaron ustedes porque quisieron? ¿Cómo fue eso? Yo empecé a ir porque iba María Ángel. Entonces me comentó, me gustó la idea, fui, averigüé y empecé a ir. ¿Y qué aprendieron ahí? María Ángel, ¿nos querés contar algo vos? A cocinar diferentes comidas. Bien, como por ejemplo... Hamburguesa, pero hamburguesa vegetariana. Sí, bien. ¿De qué es esta puede estar hecha una hamburguesa vegetariana. A mí me encantan. Lo que tú le quieras poner depende de tu decisión o de tu gusto. Bien, por ejemplo, para dar alguna idea, digo, a las personas que nos están escuchando. Tomate, cebolla, ¿hay de lentejas? Sí. O sea, yo como mi familia no soy tanta así de comer vegetales. ¿No sos vegetariana vos? No. Bien. Pero sí me gusta comer vegetales, algunos sí, otros no, no me gustan mucho todos. Acompañando a la carne, sí. Quizás, como un acompañamiento. Sí. Perfecto. ¿Y vos venís de otro país, no es cierto? Sí. ¿De dónde? De Venezuela. ¿Y cómo es la alimentación allá? Diferente, yo como le estaba comentando a la seño que nosotros en el desayuno no sí. comemos galletitas, chocolatada, nada de eso. Sí. Comemos tenés? Arepa, ay, empanadas. ¿Empanadas de qué? De jamón y queso, de carne mechada, como a ti te guste. Me como una empanada de carne mechada a las 7 de la mañana y creo que no salgo de mi casa. Me voy a dormir otra vez. pero de jamón y queso podría comerme. Sí. Bueno, ¿y qué otras cosas más? ¿De infusión qué beben? ¿Cómo? Ah, de jugo. ¿De jugo, de té? Pues de mi país, mi mamá nos hacía jugos naturales. Ay, o sea, qué rico. ¿Cómo se llama? Fresa. Sí. Naranja y otros más, pues. Que no me acuerdo mucho porque no sé decir la fruta acá. Claro, acá fresa, me parece que es frutilla, ¿no? Frutilla. Exacto. Y parchita, que acá no sé si lo venden. Nunca escuché. ¿Cómo es? Es una fruta que es amarilla, sí. y tiene como cositas adentro que son negras. ¿Como el kiwi? No. ¿Cositas así? No. Maracuyá, está. Sí. Ah, maracuyá. Qué rico también, maracuyá. ¿Y tu mamá te hacía eso en el desayuno? Sí. Es porque era muy costumbre sí. que en la escuela privada, pues, o sea, yo en la escuela privada y pública usamos lo mismo. Sí. No usamos guardapol, usamos la uniforme, ropa uniforme. Sí o sí. Sí. Y allá en Venezuela comemos en nuestra escuela, porque nos paramos a las 5 de la mañana para entrar a las 6 de la mañana de colegio. Ay, qué temprano. ¿De noche? No, allá de día. No es de noche. De día. ¿Allá es de día a esa hora, en invierno también? No, no tenemos invierno. Ah, es verdad, claro. Qué lindo. Tenemos eso templado. Está bueno. Eso está Entonces bueno. yo acá, pues, no me acostumbré aún, pero me estoy acostumbrando, pero ya me acostumbré bien. ¿Y hace cuánto tiempo estás acá? Hace 4 años. Ah, estás hace bastante ya. Y vos tenés una experiencia relacionada con sí. la alimentación para contarnos. Cuando yo estaba en Venezuela era como obesa, se me olvidó el nombre, perdón. Está bien, era pasa. Obesa, entonces yo como estaba más en la casa de mi abuela que en la casa mía, porque mi papá trabajaba muy tarde. Sí. Yo comía más chuchería, que sería acá golosina. Claro, golosinas, comida chatarra, golosinas. Sí. Y entonces me malacostumbré en un tiempo y no podía comer vegetales hasta que llegué acá y pues fui al nutricionista y me mandaron a hacer dieta, que sí me costó, pero bien. Me fui acostumbrando poco a poco. Bien, por una cuestión de salud, salud, ¿no es cierto? Sí. ¿Y vos te sentías mal o no? Pues sí, porque no me gustaba, pero después aprendí. ¿No te gustaba cómo te veías? O sea, sí me gustaba, pero después no, o sea. Bien. Es como tú piensas de tu cuerpo. Sí, y al margen de lo físico, ¿no? Y de lo estético, yo me refería más a tu salud, ¿no? Mi salud, sí. La doctora dijo que tenía que bajar por un cuestión de que las avenas se me podían tapar. Bien, eso es fundamental. No solo pensar en que la dieta es para que nos veamos más esbeltas o esbeltos, sino para que nuestra salud esté mejor, ¿no? La verdad que al no alimentarse bien o alimentarse con comida chatarra o con golosinas, a la larga nos hace mucho daño a nuestra salud. Quizás ustedes son muy chicas, todavía no se resiente tanto, pero de más grandes todo eso se empieza a sentir un montón. Y me parece que una buena opción son siempre las frutas y las verduras. ¿Y qué pasa con las frutas y verduras propias de cada estación? ¿Cuáles se recomienda consumir? ¿Cuáles tenemos? ¿Qué información podemos brindar? Y las frutas y verduras de estación, básicamente las diría yo. Bueno. las frutas de primavera son ananá, banana, frutilla y manzana.

donde caben todas las voces. 100.9. Seguimos en Hora Libre y estábamos hablando de las frutas y las verduras según las estaciones del año. Y nos faltó mencionar cuáles son las frutas y verduras del otoño. Jero, tenés información vos ahí, ¿no? Contanos. ¿Cuáles son? Sí, esas, decime. Limón, mandarina, manzana, naranja, pera, pomelo, pera y coibí. Las verduras son acelga, berenjena, brócoli, calabaza, espinaca, lechuga, repollo y zapallo. Qué rico, me encanta el brócoli. Gracias, Jero, por toda esta información. Y con todas estas verduras y frutas, ¿qué recetas o qué comidas podemos preparar, Lourdes? Bueno, algunas son milanesas de berenjena, calabaza, zucchinis, también omelette de acelga, sí, de zanahoria, de brócoli, coliflor, de champiñones y cebolla de verdeo. Ay, qué rico. Me dio un hambre hablar de todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Yo no sé por qué, parece que el azúcar siempre negra fue, que de un susto se puso blanca, tal como la ves. Yo no sé por qué, un plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué, los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Y estamos acá con las chicas, los chicos de la Escuela República de Irán. Vienen, entran, salen, van. Ahora se han sumado nuevas caras y quiero que me digan sus nombres. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina. Santiago. Santiago. Teo. Teo. Y vienen del bloque anterior. Agostina. María Ángel. Muy bien, todos ellos y ellas de séptimo grado B estuvieron trabajando sobre alimentación saludable, ¿no es cierto? Y en este bloque vamos a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de alimentación saludable. ¿Alimentarse y nutrirse es lo mismo? No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Bien, ¿y cuál es la diferencia? Alimentarse es comer cualquier tipo de comida sin tener en cuenta los nutrientes que necesitamos para estar sanos. Y nutrirse es comer comida con nutrientes, vitaminas, minerales y líquidos necesarios para que funcione bien nuestro organismo. Ah, es como tener más conciencia, ¿no es cierto? Sí. Está buena esa diferencia, que no es comer por comer, porque no vamos a adquirir todos los nutrientes que necesitamos por comer cualquier cosa. Bien. ¿Y qué necesita mi cuerpo para que esté sano, por ejemplo? Hay que realizar 4 comidas al día. Bien. ¿Qué cuáles son? Serían desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y en estas 4 comidas agregar frutas, verduras, leche, legumbres, cereales, carnes y huevo. Huevo, bien. Ay, no me gusta el huevo, che. No lo puedo agregar. Me falta un puntito para la alimentación saludable. Y súper importante esto que mencionabas, las 4 comidas, sí, religiosamente, no saltearse ninguna y decir, a la noche como más porque no merendé. No, eso no está bueno. Además, te hace mal porque... Me hace señas. No, me hacen señas para explicarme cosas. Te hace mal, sí, pero ¿por qué te hace mal? Porque tu organismo necesita permanentemente alimento, a ver. Porque yo hubo varias veces que no desayuné en mi casa, en la escuela tampoco, y me empecé a marear. Exacto, te empieza a bajar la presión, o sea, ¿no? Varias veces, pero no siempre. Pero no siempre. Es para que tu cuerpo esté saludable. También es para tu salud. Bien, Es que hay veces que muchos se van apurados y desayunan cualquier cosa. Totalmente, y el desayuno uh-huh. es muy importante porque es cuando arrancamos el día. Y es como que nuestro cuerpo necesita combustible, ¿no? Como un auto. Sí. Si vos no le das combustible, gasta no cosas, anda. Claro. No. O gasta cosas que no tiene que gastar o no anda. O sea, a mí Mari también me decía que tenía que desayunar porque me iba a hacer mal, pero yo no le hacía caso. A mí también me pasaba eso. Tenía hambre, pero o no me gustaba lo que había en mi casa o no me gustaba lo de la escuela, pero... Claro, y a veces pasa también que decís, ay, duermo un poquito más, ni desayuno. Igual todavía hay veces que no desayuno. Bueno, Valentina, ponete las pilas. Después de todo este informe sí. de investigación, sabés que tenés que desayunar sí o sí. Es que... ¿Qué? Sí, sí, sí. No. Es que muchos se levantan y solo piensan en la hora que es para ir al colegio. Totalmente, claro. Esto de, ¡ay, llego tarde, vamos! No, no, a mí me levantan a las 7, o sea, tengo bastante tiempo, pero... Bueno, no. Con más razón, entonces. Mari, ¿querías decir algo? Es que a veces nosotros, como pensamos que vamos a llegar tarde, tenemos que desayunar algo rápido, pero no importa que lleguemos tarde, lo que importa es cuidar nuestro cuerpo, porque es el que nos va a mantener... que vamos a tener toda la vida. Totalmente, no se puede cambiar, no se puede devolver ni cambiar por otro. No es un robot. No es un robot. Ah, como el cosito de... Exacto. El cosito de las la cosa que tuvimos ayer. ¿Qué tuvieron el cosito de la cosa? El cosito de la cosa. No entiendo nada. Una feria o una... Bueno, una cosa. Bueno, una feria. ¿En la escuela? Sí, y unas compañeras no. mías, Guadalupe, creo que era Lucía... ponieron algo, pero de inglés, de un señor de 84 años que quería estudiar. Ah, mira vos, buenísimo. Lleva de suplente, pero la verdad no faltó nadie. No tuviste, o sea, que hacerlo. No, mala suerte. Bien, acá me levanta la mano Agostina. Se ve que tiene algo muy importante para decirnos. Escuchamos. Que además de realizar las cuatro comidas, es muy importante hacer actividad física. Bien. Porque ayuda a los músculos y a la circulación sanguínea. A tener Exacto. también un cuerpo saludable. Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué pasa con la sal en toda esta historia? Hay que reducir el consumo de sal y alimentos con alto contenido de sodio. Bien. Como casi todos usamos para la comida, para cocinar sal, hay que usar otras especies también, como ají, perejil, ajo y otras más. Claro, porque mucha gente piensa que lo único que le da sabor a la comida es la sal, y no. Pero no, hay que usar otras especies también. Exacto, muy bien. También hay que leer las etiquetas de los embutidos para ver cuánta cantidad de sodio tienen. Por ejemplo, el jamón. Tiene un montón de sodio el jamón. Ay, también quería comentar... ¡Ay, qué rico! Dicen acá. Así por lo bajo. También quería comentar que hay una ley, pues, que se sancionó en 2013... que dice que los restaurantes no pueden tener el salero en la Exacto, mesa sí. porque si no se sancionan, lo sancionan. La comida tiene sal en los restaurantes, ¿para qué le ponemos más? Si tú quieres ponerle más, puedes levantar la mano y pedirle al mozo esos paquetitos de sal para que tú le eches tú mismo. Totalmente. Agostina tiene algo más para contarnos y yo no quiero que se quede con las ganas. Decinos, dale. Que hay que comer tranquilos porque sí. si no también hace mal. Sí. Y hay que comer moderado, en lo posible, estar acompañado al comer. Muchas veces... ¿Acompañado sí. por alguien? Sí. Bien. Muchas veces si uno come muy rápido le puede hacer muy mal a sí, la panza. Sí, pasa Ay, sí, eso. A veces empieza a doler mucho la panza. No, y aparte tampoco está bueno comer e irse a dormir enseguidita. Sí, eso también te hace subir de peso. Bien, ténganlo en cuenta. Para los que comen muy tarde y se van directo a dormir. ¿Qué pasa con... los azúcares, con el consumo de azúcares? También hay que consumir frutas y verduras sí. para no padecer enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes. Hay que limitarnos a no comer mucho bebidas con azúcar, también con comidas elevadas como azúcar, grasa, sal. O también tratar de no comer tanta chuchería, que acá se diría como golosinas. Golosinas, sí. Chichitos, papas fritas, Doritos y otras más. Qué ricos que son, pero Pero no. hay que limitarnos porque pone tiempo, también podemos ir subiendo de peso y nosotros no nos vamos dando cuenta. Uh-huh. Y nos va a hacer mal para nuestra salud. Exactamente. Bien. Así que aflojemos con los chisitos. Yo veo que en la escuela hay mucho chisito. Sí. Aflojemos con los chisitos. Y en relación a los lácteos, que hay que consumir mínimo 3 veces por día leche, yogur o queso. Sí. Y también cuando vayas a comprar algunos de los alimentos, fijarse la fecha de vencimiento. ¿Vieron que ahora hay gente que dice no, lácteos no hay que consumir? Hay como muchas corrientes al respecto de la alimentación, ¿no? Que dicen que no, que el ser humano solo tiene que lactar o cuando es chiquito y que no, pero bueno, hay distintas opiniones, sí. Porque también hay mucha gente que dice que justamente los lácteos te engordan, pero a pesar de eso, si vos tenés básicamente buena alimentación y agregás lácteos, no te hace mal. Bien. Y a además mí me encanta el queso, nunca lo voy a abandonar. Igual y si comes muchos lácteos, ahí sí te puede hacer... Claro. Sí. El exceso en todo, me parece, ¿no? Que hace mal. Sí. O sea, por ejemplo, dicen que los lácteos son malos, pero mi madrina tenía una dieta que comía un día entero lácteos, otro día entero carnes, otras frutas, verduras. Igual. Ojo con las dietas esas. No. Yo conozco una amiga que... Nada. O sea, nada malo, que digamos. A mí las dietas que te tiran una sola comida durante todo el día me dan como un poquito ¿Cómo de... ¿Cómo una comida? Una amiga hacía una dieta que durante todo el día tenía que comer manzana. Yo me muero. Yo también. No, bueno, yo también. Estamos con un montón de información, muy poco tiempo, y nos queda algo elemental que se refiere al consumo de cereales y legumbres. ¿Y cuál es la diferencia entre los cereales y los vegetales? ¿Quién me quiere contar eso? Yo. Vos. Hay que comer legumbres y cereales sin azúcar. Podés consumir también la batata, el choclo o la mandioca. En algunas comidas puedes reemplazar la carne con legumbres y cereales. Bien. Entre las legumbres puedes elegir arroz, arvejas, lentejas, soja, porotos y garbanzos. Bien. Y entre los cereales, arroz integral, avena, maíz, trigo, burgol, cebada y centeno. Bien, buenísimo. Antes de comer la papa o la batata, hay que lavarlas bien y cocinarla con la cáscara para que no pierda los nutrientes. Eso es. Y aparte es rica la cáscara, ¿viste cuando las haces al horno? Mi madrina, en vez de hacer al horno, hacía fritas, pero que trata de evitarlo. Las papas, las hacía con cáscara, son re ricas. Son re ricas. A varios no le gustan igual. Ay, a mí me encantan, sí. Hay una cosa que quería comentar, que hay dietas que son, o sea, tipo, la gente no mide, y una que yo vi... Es que había un chico que nada más comía un día y tenía que hacer mucho ejercicio. Bien. ¿Qué más? ¿Están ahí? Ay, me distraen a mí también, porque se dicen muchos secretos. No, entonces no sé si tienen algo más para contarme. Bueno, estamos con muy poco tiempo. Si no, los chicos del último bloque no van a poder hablar. Una cosita yo más muy pequeñita, tengo Valen. Tengo lo del aceite. Ah, dale, así, rápidamente Hay que consumir aceite crudo, lo puedes consumir como condimento o frutas secas o semillas. Por día tienes que utilizar 2 cucharadas de aceite crudo, o sea, en vez de hacerte unas papas fritas, como, viste, compras el aceite como te viene. Exacto. 2 cucharadas, creo que eran soperas. Qué extraño. Sí, pero lo escuché alguna vez. Hay que tratar de evitar las frituras, como las papas fritas, todo lo que totalmente. Sea común. Utilizar por lo menos un puñado de frutas secas sin sal. Muy bien. Como el maní, las nueces, las almendras, avellanas o castañas. O puedes utilizar también las semillas, pero sin sal, como el chía, el girasol, el sésamo y el lino. Hay que tener en cuenta que el aceite crudo, las frutas secas y semillas nos aportan nutrientes esenciales a nuestro cuerpo. Elemental, aparte de las semillas se la puedes agregar a cualquier comida. Sí, bien. Hay unas semillas, por ejemplo en McDonald's, ya sé que no es saludable, pero el pan tiene unas semillas. Tiene semillitas. No sé cuáles son. Exacto. Bien, no tenemos más tiempo, chicos. Listo. Y chicas, tenemos que cerrar este bloque porque si no el cuarto le va a quedar recortito. Muchas gracias, aportaron un montón de información que seguramente es muy valiosa. Cuéntenme, ¿vamos a escuchar un tema musical? Sí. ¿Saben cuál es? Sí. Dale, decinos cómo se llama. Te olvidaré, de Mía y Pedro Capó. Muy bien, vamos a escucharlo. Chao. Chao. Con Hora Libre, estamos acá con séptimo grado B. Se han sumado nuevas chicas y un caballero que empezará a decirnos cómo se llama, cómo es su nombre, caballero. Jeremías. Al micrófono, por favor. Jeremías. Jeremías, muy bien. Lucía. Eugenia Martina. Bueno, bienvenidas y bienvenido. Estamos en el último bloque, tenemos un montón de información y muy poquito tiempo, así que intentaremos de que entre todo. Y bueno, veníamos hablando de alimentación saludable y ahora la idea es hablar de la importancia de sumar a lo que sería la alimentación saludable la actividad física, ¿no? Porque esto mejora nuestra calidad de vida. ¿Es así? Sí. Bien. ¿Y cuáles serían estos beneficios? ¿Ustedes estuvieron investigando? ¿Hicieron una entrevista? Sí. ¿A quién? A nuestra profesora Zulema, de Educación Física. Bien. ¿Qué cosas le preguntaron, por ejemplo, a Zulema? Le preguntamos por qué es tan importante hacer actividad física. Bien. ¿Les parece que la escuchemos? A ver sí. Qué nos dice y seguimos hablando. Buenísimo. Vamos a escuchar entonces a la profe Zulema. Bueno, chicas, qué bueno que estén interesadas en todas estas preguntas de la educación física. Bueno, habíamos hablado un montón de veces que era muy importante hacer educación física porque se ponen en funcionamiento, todo nuestro organismo se pone en funcionamiento de otra manera que si estuviéramos siempre en una vida sedentaria. Hay muchos factores, se eliminan grasas, se oxigena el cuerpo, bajan los niveles de azúcar, también tiene que estar acompañado por una excelente dieta también, porque si hacemos actividad física y comemos todo el día grasas, tampoco va a funcionar, o sea que una cosa va acompañada de la otra. Y la actividad física pone en movimiento el cuerpo, y esto es bueno para los músculos, los aparatos digestivos, respiratorios, los huesos y el cerebro. Porque todo lo que es esparcimiento produce una sensación de bienestar que después se conecta en el cerebro, ¿no? Produce una sensación de bienestar, se liberan unas hormonas que se llaman feromonas y el cuerpo se relaja. Bien, ahí nos sumaba un montón de información súper importante la profe Zulema acerca de los beneficios de hacer actividades físicas. ¿Querés mencionar algunos otros, Jeremías? ¿Cuáles serían los beneficios de...? Hay otra pregunta. Sí, después la escuchamos. ¿Cuáles serían los beneficios de hacer actividad física? Ayuda a lograr mantener un peso saludable, mejora el funcionamiento del corazón, pulmones, músculos y huesos, permite descansar mejor, contrarresta el estrés y aumenta la sensación de bienestar general. Bien, un montón de cosas. Miren lo que nos aporta a nuestra salud hacer actividad física. ¿Y qué consejos podemos dar relacionados con esto? Acá les vamos a dejar unos consejos para que empiecen a estar en movimiento. Bien. Elegir la actividad física que más te guste. Busca el mejor horario para realizarla, hace ejercicio en familia, con amigos, es una buena... Euge, acercarte al micrófono, así te podemos escuchar bien, porque está re bueno lo que estás diciendo. Dale. Elegir la actividad física que más te guste, busca el mejor momento para realizarla, hace ejercicio en familia, con amigos, es una buena forma de realizarla, digo, de hacer. Podés empezar con 30 minutos diarios. Buenísimo, bien. ¿Ustedes hacen actividad física? Ah, sí, un montón en la escuela, pero aparte sí. De la escuela ya mucho tiempo no les debe quedar, ¿no? Pero ya están súper saludables porque en el primer bloque me contaron todo lo que hacen. Y para las personas que no tienen esta posibilidad de tener, o para los niños o niñas que no van a una escuela intensificada en educación física, hay algunas estaciones saludables, ¿no es cierto?, del gobierno de la ciudad. Contanos, ¿de qué se trata, Martina? Sí. Las estaciones saludables del gobierno de la ciudad son espacios para cuidar nuestra salud. Es un programa que... Es un programa destinado a promover hábitos saludables, una alimentación consciente y colaborar en prevenir la problemática de obesidad y sobrepeso. Bien, o sea que hay lugares donde acercarse para poder informarse acerca de esto. Puedes ingresar a la página Alimentación Saludable y Hábitos Saludables del Gobierno de la Ciudad para informarte dónde están, en qué días y qué horario. Buenísimo, genial ese dato, está bueno, espero que lo hayan registrado. Vamos a escuchar el otro fragmento de la entrevista y después, Lucía, quiero que me cuentes cuánto, qué cantidad de actividad física nos recomendás hacer. Bueno, sí, actividad física está bueno si hablamos, depende, por día, por semana. Tres veces por semana sería lo ideal, ir a hacer una hora de esparcimiento tres veces por semana. Pero si hablamos de diario, que las personas en general trabajan sentadas, es muy raro, salvo los profesores de educación física, la gente trabaja sentado, desplazándose de un lado para otro, lleno de cosas pesadas, que tampoco es bueno, comen en lugares inadecuados, o sea que es una vida bastante agitada la que llevamos. Lo que nosotros deberíamos hacer de esparcimiento, de actividad física por día, es media hora, pero media hora de actividad física que no sea para ir al trabajo, media hora caminando para ir al trabajo. Aparte de toda la actividad que hicimos, cuando termina todo, media hora o antes de iniciar el trabajo, media hora de caminata, trote, bicicleta, cualquier actividad es lo que sería lo adecuado para todas las personas. Ahí seguíamos escuchando los consejos de la profe Zulema y también tenemos acá a Lucía, que nos va a decir cuánto tienen que hacer mínimo, ¿no?, de actividad física por día. ¿Cuánto, Lucía? Y se aconseja 30 minutos todos los días de hacer actividad física para prevenir enfermedades y para que no tengas nada. Y eso está bueno. Bueno, bien, ahí esos 30 minutos todos los tenemos que tener y está bueno dedicarlo a hacer estas actividades que recién recomendábamos, sumado a la alimentación saludable, que es súper importante. Bueno, qué bueno estuvo el programa de hoy, ¿no? ¿Qué les pareció trabajar sobre este tema? ¿Les gustó? Sí. ¿Cómo fue? ¿Lo eligieron ustedes? ¿Lo eligió la Senio? ¿Cómo se organizaron? Surgió porque estábamos con el tema de todo lo de saludable y bueno, como que si queríamos investigar más del tema saludable, cómo estar, porque estamos en crecimiento, comer porquerías no es muy buena y bueno, y eso. Exactamente, ¿y se enteraron de cosas que antes quizás no sabían? Sí. ¿Cómo qué, Martina? Como que... Más cerquita del micrófono. Como que tenemos que hacer mucha actividad física para mantener saludables y otras cosas de sobre la alimentación. Bien. Y también, o sea, uno siempre dice, ay, comer siempre hamburguesas y hamburguesas, y eso está mal, que hay que comer variado porque la gente se prohíbe muchas cosas, y eso es malo. Totalmente, y a veces también tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Y por no tener como ideas de qué cosas combinar, qué cosas hacen bien, cuáles no tanto y pensamos que sí, esto de leer las etiquetas, lo que decían antes en otro bloque acerca de la sal, me parece que brindaron un montón de información súper importante que muchas veces no está, está al acceso pero que no la consultamos y que es fundamental para llevar una vida más saludable. Así que los quiero y las quiero felicitar por todo el trabajo que han hecho y bueno, espero que la hayan pasado muy bien. ¿La pasaron bien? Sí. Nos vamos a ir despidiendo ya, porque estamos llegando al final de este programa. Les volvemos a recordar que hoy estuvo la Escuela República de Irán de séptimo B, y esto es en el barrio de Palermo. Alumnos y alumnas que estuvieron trabajando con la maestra Juliana y con Gladys y con nuestra compañera Patricia D'Ambrosio, parte del equipo de programa REC. Volvemos a agradecer a Moni, que es nuestra operadora técnica. Agradecemos una vez más a la radio FM Riachuelo por este espacio y nos vamos a despedir hasta el jueves que viene con un tema musical. ¿Cuál es? My Boy. Nos despedimos entonces a todo ritmo con My Boy. Hasta el jueves que viene. My boy's being sus. He was shady enough, but now he's just a shadow. My boy loves his friends like I love my split ends, and by that I mean he cuts them off. What? My boy, my boy, my boy, don't love me like he promised. My boy's being sus, and he don't know how to cuss. He just sounds like he's trying to be his father. My boy's an ugly crier, but he's such a pretty liar. And by that I mean, he said he changed. Trip over a knife. My boy, my boy, my boy, don't love me like you promised. My boy, my boy, he ain't a man, sure as hell ain't honest. You want me to be yours, well then you got to be mine, and if you want a good girl, then goodbye. You want me to be yours, well then you gotta be mine. And if you want a good girl, then good.